¡Diego! ¡Vámonos al cielo otra vez! Vamos a escucharme aquí un segundillo. Tenemos aquí una levantada muy especial, ¿eh? He mirado para arriba y tenemos en el balcón del cielo 192 personas mirándonos, ¿eh? Esas víctimas del terrorismo, que unos sinvergüenzas les quitaron la vida. Y están mirando a su Cristo moreno desde ahí arriba, ¿eh? Vamos a levantarlo al cielo para que lo vean un poquito más de cerca, ¿eh? Va por ello, Diego. ¡Todo por igual, valiente! Vámonos, señores. Vámonos al cielo por esas 192 víctimas, ¿eh? Vamos a hacerlo por abajo. ¡Ahí está! Bueno, venga de frente con él. Bruno, le cabe lo que tú mandes, ¿eh? Vamos a hacerlo bonito, hijo, vamos a hacerlo bonito ahí. ¡Izquierda atrás! ¡Un poquito más izquierda atrás! ¡Bueno, atrás, bueno! ¡Picando la frente, hijo! ¡Picando la frente siempre! ¡Ramón, le cae un puntito ahí, eh! ¡Ramón, le cae un puntito! Bueno, Ramón, bueno. Te iba a grabar con, hombre, con letras de oro tu nombre y la pata, Ramón. Bien trabajado, valiente. Seguimos siempre de frente con él. Vamos a hacerlo bonito, Bruno. Que se note, Bruno, que se note. ¡Vámonos! Seguimos igual, valiente, seguimos igual. ¡Vámonos! Esa es mi gente buena, sí, señor, esa es mi gente buena ahí. Bruno, vamos a hacerlo bonito, que vaya a poner esto boca abajo. Vaya a poner esto boca abajo, hijo. Siempre picando al frente, ¿eh? Ramón, un poquito cuando pueda. Bien, cambia, valiente. Todo por él siempre, artista, ¿eh? Todo por él siempre. ¡Ole, ole! Gustavo, Gustavo. Un poquito más, Gustavo, hasta que yo te lo mande, hijo. Bueno, Gustavo, bueno. Nos vamos, ¿eh? ¡Vámonos de frente con él! ¡Ole, ole! ¡Hola, puntito, Gustavo! ¡Gustavo, hijo!